Los miembros de casi 4 docenas de tribus indígenas del Brasil deseaban ingresar en estos días a una sesión parlamentaria para persuadir a las diputadas y diputados de votar a favor de un proyecto de ley. El proyecto de ley, o PL, como se lo conoce, 490, que anularía la demarcación de tierras y abriría vastas extensiones de sus territorios a la tala y la minería. Una situación conflictiva que empeoró durante la gestión de Jair Bolsonaro. Hace décadas que venimos enfrentando violencia y no se respeta la demarcación de nuestros territorios. Los mineros ilegales nos invaden y nuestros líderes son asesinados. Por eso vinimos hasta aquí, a denunciar lo que está pasando en nuestros territorios. Una situación que no cambia. Los daños de la minería y la tala en los territorios indígenas del Brasil cada vez son más notorios y los enfrentamientos de las mafias con las etnias indígenas cada vez más violentos. El gobierno desplegó al ejército, pero esto no frenó las actividades ilegales ni tampoco el conflicto. El artículo 231 de la Constitución en el Brasil reconoce que las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas están destinadas a su posesión permanente y son responsables del uso exclusivo de las riquezas de los suelos, ríos y lagos existentes en ellas. Líderes indígenas del estado de Roraima se encuentran en Brasilia manifestando su oposición a este proyecto de ley. Durante una conferencia de prensa, la diputada federal y coordinadora del Frente Parlamentario Indígena, Joênia Wipichana, recordó que los derechos indígenas sobre sus tierras son una cláusula permanente de la Constitución y que, por tanto, no pueden ser modificados por intereses individuales. La diputada indígena Joênia Wipichana se preguntaba ante los medios de comunicación lo siguiente: ¿por qué el apuro? ¿Quién tiene prisa? ¿Quién quiere poner en marcha un proyecto para quitar derechos de los pueblos indígenas en un momento de pandemia? ¿A quién le sirve todo esto? A los pueblos indígenas no nos sirve esto. Nos sirve completar la demarcación de tierras indígenas, nos sirve la seguridad, la fiscalización, nos sirve sacar a los mineros, invasores y madereros que continuamente están atacando las tierras indígenas, concluyó. Bueno, vamos a seguir en el transcurso de los programas la situación de los territorios indígenas en Brasil. En estos días, muchos líderes están allí en Brasilia y en el día de ayer fueron reprimidos con gases y con balas de goma. Silêncio.

yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastren rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Pasado ya 6 minutos de las 11 de la mañana en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra, y como lo anticipábamos hace un rato al inicio del programa, recibimos visitas, cosa que nos encanta. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Bueno, mientras el camión de la Municipalidad de Nono en este momento está cargando una rama que parece un árbol entero, más o menos, en la Plaza San Martín, saludamos y le damos la bienvenida. En primer lugar, les agradecemos que se hayan acercado en esta mañana fría y húmeda hasta acá, hasta la biblioteca, este lugar donde armamos todos los sábados el estudio para hacer programa de radio, a Teresita Barro. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo Buen les día? Va? Buen día, acérquese bien al micrófono, así lo escuchan bien. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, Tere, contá, ¿con quién viniste? Recién me dijeron los nombres, yo ya los voy a cruzar, los voy a decir al revés, así que si quieren se presentan ustedes también ahí. ¿Sofía? Sí. Hola, mi nombre es Belén. Sofía y Belén. Bueno, Tere, te invitamos. Queríamos charlar el sábado pasado, ya ahí lo fuimos postergando, para contar el laburo que se viene haciendo en el barrio, en el paraje, somos vecinos ahí debajo del molino, y que en estos días ya están disfrutando los más chiquitos, ¿no? ¿Querés contar un poquito cómo, qué es lo que se está haciendo, desde cuándo, cómo surgió la idea, quiénes vienen laburándolo? Bueno, esta idea viene de hace muchos años, hace más de 10 años, de tener un espacio verde, una plaza o algo para que lo disfrutaran los niños de bajo el molino. Pero bueno, se iba postergando por el lugar que no teníamos. Se hizo muchas notas a Recursos Hídricos, a DIPA, para que nos donaran un pedazo de tierra. Se mandó muchas notas hasta que conseguimos la respuesta por un sí. Nos cedieron una tierra para hacer la placita. Y bueno, este año, en marzo, decidimos con un grupo que estamos ya hace 4 años en una huerta comunitaria que también tenemos ahí en Bajo el Molino, que ahí están trabajando entre 15 a 16 familias en esa huerta comunitaria, uh-huh, que es para consumo de las mismas familias. Y bueno, el año pasado se hizo también algo parecido, de hacer algo para el bajo. Se plantaron 140 sauces a la orilla del río. Ahí, para quienes conocen más o menos el paraje, los árboles los colocaron donde pega como la última curva, en la cola del dique, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí se plantaron los 140, son esquejes, son gajos de sauce, de distintos tipos de sauce, sauce mimbre, sauce llorón y sauce del río, el que, uh-huh, está en el río Los Sauces. Y bueno, gracias a Dios se dieron, fue bastante largo para que presaran, regarlo, bastante tiempo para que se dieran. Se secaron uno o dos nomás de los que plantamos, los otros se dieron todos, por suerte. Y bueno, y este año decidimos o seguir haciendo, poniendo más árboles o hacer algo. Bueno, yo le dije que sí, que ya que nos habían dado el permiso para hacer la plaza, si queríamos con el grupo arrancar con eso. Bueno, el grupo, como siempre, me acompaña, porque si no fuera por ellos también yo sola no podría, uh-huh, pero siempre me siguen al lado, y arrancamos con el tema de la plaza. Bueno, con esto de la pandemia muchos no podíamos juntarnos, pero por un grupo que tenemos de WhatsApp, bueno, vamos haciendo cosas, cada uno en su casa, y bueno, hicimos una jornada de limpieza de a poco. Y bueno, después yo me encargué de pedir los juegos y las cosas para que, a ver si podíamos ir armando algo. Por suerte tuve muchísima colaboración sobre ese tema. Uh-huh. Y bueno, y así. Tere, y dos cosas. En primer lugar, el pedacito de tierra donde ya se colocaron una parte de esos juegos, fue una sesión que hace DIPAS, está dentro de lo que viene a ser la zona del Perilago. Sí. Y eso lo cede la propia la Agencia de Recursos Hídricos. Antes era DIPA, ahora creo que cambió el nombre, ¿no? Sí, pero ahora bueno, es Recursos Hídricos. Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Y esa sesión que hacen, ¿lo hacen a nombre de algún particular, de alguna organización, o solamente no, fue de palabra y algún papel firmado? No, ¿cómo sí es eso? Me dieron un papel firmado, uh-huh, para hacer un espacio verde. No, uh-huh, no sale a nombre de nadie, sí, solamente la gestión que está a nombre de Graciela Bertea, que fue la primera que mandó la nota. Uh-huh. Después Graciela, como ya no lo podía seguir al trámite, lo seguí yo, hicimos un papel, lo seguí yo, y bueno, fue una lucha de muchos años porque no te lo daban, no, uh-huh, da recursos hídricos, no da terreno para hacer nada, con varios requisitos, no podemos cerrarlo, no podemos hacer asadores... Uh-huh. Todo eso se lo dieron todos los requisitos están en escrito. Por escrito, sí. Uh-huh. Así que bueno. Pero... ¿Y determina el espacio físico? ¿Cuál es la superficie? ¿De dónde hasta dónde? ¿Todo eso está ahí o no? Más o menos. No, en realidad fueron en 3 lugares donde nos dieron. Ajá. Un lugar está cerrado, que lo tiene una persona, así que no queríamos influir en tener problema ni nada. Uh-huh. Después otra parte de que no había árboles. Entonces iba a ser muy difícil después empezar a plantar árboles hasta que se dieran sombra. Un poco de sombra, algo. Claro. ¿No? Y bueno, y ese pedazo costó para que me lo dieran, porque ellos te googlean por satélite para ver que no vaya a subir el agua y todo eso. Uh-huh. Pero bueno, después les dije yo tengo mis abuelos, yo soy nacida acá, uh-huh, mis padres, que nunca había subido el agua en ese sector. Llega hasta donde termina la placita. Claro, hasta ahí abajito. Sí. Y bueno, entonces, pero al menos nos dieron ese pedazo, no los limitaron de hacerla más grande, más chica. Nosotros, uh-huh, arrancamos limpiando ese pedazo porque es inmenso. Uh-huh. Dejamos todos los árboles autóctonos que hay ahí. Hay un sauce que está re viejo, pero bueno, lo hemos podado para ver si rebrota. Claro, si es que recobra vida. y vamos a poner más arbolitos, pero al menos ahí en ese sector hay sombra, hay árboles. Claro. Que ya... Para arrancar ya hay algo. Sí. Y contá un poquito los juegos, pues yo estuve mirando el otro día, pasé por allí y estaban colocando las estructuras para una hamaca grande, otra más chiquita. Hay un par de esos juegos tipo de los que se usan para hacer actividad física, tipo gimnasia. ¿De dónde los consiguieron? Digo, ¿quién los pone? ¿Cómo hicieron para conseguirlos? ¿Y si ya estaban en condiciones o tuvieron que restaurarlos? Bueno, los juegos los donaron diversas personas, conocidos míos. Y bueno, yo hice un pedido por WhatsApp, por Facebook, pidiendo que el que tuviera alguna hamaca usada o vieja o que ya no la usara más, que nosotros la íbamos a restaurar, porque el grupo, los hombres saben soldar, el que no es soldador, carpintero. Entonces, por medio de eso, bueno, tuve varios personas que me dijeron, mirá, yo tengo una calesita, está vieja, está rota, pero venía a verla. Y así, hasta que fuimos juntando. Y bueno, y la fuimos reparando, pero bueno, los juegos de gimnasia, como me decís, eso los donó los del camping La Rueda, Valeria. Ella donó los tres juegos esos de gimnasia, una hamaca chiquita doble, que es la que vos decís que has visto, y otro juego y dos juegos de goma. Ajá. Con unas gomas hechas así. Ah, también están colocados ya. Sí. Eso. Bueno, después esa hamaca grande que viste. Sí. Es de Klaus, el señor vecino también ahí del bajo. Vecino del bajo. Tenía el vivero. Que han sido, claro, ha sido de sus hijos. Ah, mira. Y la tenía ahí, él la donó para que la pusiéramos ahí en el barrio. Después, el complejo Yerba Buena, que está sobre la ruta, en la entrada de las calles, sí. Él nos donó una calecita y un subibaja. Luis Gutiérrez, que es vecino también de ahí del bajo, nos mandó de Córdoba. Es un escalador con un tobogán. Que el escalador todavía no lo hemos puesto. Lo vamos a ver si lo íbamos a poner hoy, pero como está feo el tiempo, la vamos a dejar para en la semana. Los de las cabañas Suray, con la familia Oviedo, sí. Ellos donaron y restauraron una calecita que tenían tirado ellos y la trajeron y ya la pusimos ayer. Ajá. Pero bueno, todos los juegos estaban rotos. Tenían algún defecto, bueno, el colo que le decimos nosotros, Rubén, de ahí, de vecino de Bajo el Molino, sí. Él fue el que restauró y arregló a todos los juegos, todos. Después las chicas del grupo de la huerta, sí. Más algún par de vecinos, los pintamos, los lijamos y los pintamos. ¿Y la pintura y eso que pusieron del bolsillo o fueron a pechar por ahí? No, la pintura, lo que es todo lo que es material... Fue donado, fui yo a la ferretería, Ferretería Barro, de acá en Ono nos donó como 5 o 6 latas de pintura, más pincel, agua ras. Después Mina Clavero, la ferretería Suárez, él nos donó muchísimas cosas para lija, un montón. Todo lo que es la madera de los asientos, de las calecitas, de las hamacas, las donó el aserradero Nenino. Ajá. Y bueno, después hicimos un pedido en el grupo de vecinos que tenemos aparte del grupo de la huerta, que si el que se quería sumar donando algo de dinero para comprar lo que es tornillo, hierro para hacer las hamacas, porque hay hamacas que hay que ponerle o que sea... O cadena o hierro, cadena, si está la estructura. Digamos. Claro, están las estructuras, pero hay que hacerla las hamacas, ponerlas. Bueno, y con ese dinero compramos el hierro. Ajá. Bueno, el cemento, hay vecinos que también donaron cemento, pero falta. Claro. Falta muchísimas cosas. Porque hay que amurar hacia los pozos, sí. Y amurar ahí las bases para los... Claro, las bases las hemos... La hamaca, claro. Los juegos, todo sí. Eso. Las bases las amuramos por varias cuestiones. Uno, para que la gente no se lo lleve, porque sabemos que por ahí puede haber algún... para hacer daño. Y se la lleve, y otra cosa para que no se golpeen los chicos, porque si vos lo pones así nomás sobre la tierra, sí, claro. O lo enterras sobre tierra, se da vuelta, se golpea alguno, entonces también lo hicimos por eso. Bueno, he visto también ya un cartel Hay un cartel de madera, muy bonito, pintadito. ¿Quién hizo el cartel? Y tiene el nombre de la plaza. Ah, sí. El cartel lo hizo Janina, una chica de ahí también del barrio, que pinta en piedra. No me acuerdo el apellido en este momento, pero el cartel lo hizo ella. Y el nombre lo eligieron todos los vecinos, en el grupo de vecinos, ahí se eligió el nombre que se llama Plaza Los Sauces. Plaza Los Sauces. Y ya se puede ir a disfrutar del lugar. Están algunos juegos instalados, los chicos no se resisten. El otro día había como esa cinta de peligro que todavía no, y ya los niños son... No pudimos frenarlos de ninguna manera. Bueno, esta semana arrancamos el lunes poniéndolo a los juegos, y bueno, pero como dice Pancho, no hubo forma, había el tobogán, estaba recién pintado, pero los chicos se subieron igual. Yo decía, conté que los padres no se enojen, que vayan con pintura en la cola, pero bueno, no había forma, ni diciéndole que no se subieran. Han estado toda la semana, incluso ya los chicos se organizan a las 2 de la tarde para juntarse. Lo sé. Sí, y se van a la plaza. Ya es una organización para ellos. Sí, sí, sí. El otro día estuvo un cumpleaños ahí en la vecindad, muy cerquita de la plaza. Sí. Y los chicos estaban en la plaza, sí, de entrada. Lo menos que tuvieron fue en la casa. Sí, no. Estuvieron en la plaza todo el día. Pero bueno, a mí me alegra muchísimo ver los chicos, porque era, yo creo que es más un sueño mío, que hace años que yo quería. Antes que tuviera ¿Te hubiese hija. Gustado de niña en el barrio tener un espacio así? Sí, siempre me hubiera gustado. Sí. Sí, para mí es una emoción, porque es todo un proyecto de mi hija tiene 7 años, así que pues imagínate que yo no tenía hijo y yo ya quería esa plaza. Bueno, la verdad que es un logro. Desde acá les felicitamos. Somos vecinos del barrio, lo vamos a disfrutar. Poco hemos hecho, la verdad. Pero bueno, en lo que se puede, uno trata de una mano, por lo menos en la difusión. Y seguramente todavía hacen falta cosas para terminar de colocar los juegos que aún faltan. Aprovechemos el espacio de la radio para el pechazo también, y para también decirle a los vecinos, las vecinas del Bajo, que es un ámbito interesante para encontrarse también, ¿no? Más allá que es para los chicos para jugar, bueno, uno va ahí, se encuentra, se ven las caras, te conoce con la gente del barrio. Me parece que es un espacio de encuentro que está muy bueno, que hace falta. Bajo el Molino, para quienes no conocen el lugar, Tere o las chicas también, si quieren contar, más o menos, ¿cuánta gente estamos hablando que vive en el barrio? Bueno, no sé si las chicas quieren decir algo. Digo yo. Bueno, yo tengo más o menos una contabilidad que viven entre 60 y 70 familias. Familias. Familia. Y de esas, y de aparte de esa, debe haber como 30 familias que no viven ahí, pero tienen casa ahí. Sí. De verano, de fin de semana, lo que sea. Entonces, es muchísimo las familias que viven ahí. Yo recuerdo en el año 2010, cuando fue el último censo, que me tocó censar en el barrio, y me sorprendí de la cantidad de casas y la cantidad de familias numerosas, ¿no?, que tiene el paraje. Así que, bueno, contar con un espacio lúdico, así para que las chicas, los chicos puedan jugar, que los papás, las mamás se puedan encontrar para dialogar, para charlar, para pensar qué otras cosas, que siempre hacen falta cosas en el barrio, me parece que es re importante, re interesante lo que han conseguido. Desde acá la felicitación. Las chicas ahí quieren contar un poquito cómo la vienen sintiendo, ¿no? Esto de juntarse en el barrio. ¿Ustedes participan de la huerta? Sí, nosotros somos nuevas en el barrio, nos mudamos yo al menos me mudé hace más o menos 6 meses. Ajá, hace poquito. Sí, conocíamos a Tere y al barrio de venir a vacacionar y demás. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires. Ajá. De Buenos Aires, Zona Oeste, yo. Ajá. Y bueno, conocíamos a Tere y al tiempito que llegamos nos ofreció si queríamos participar de la huerta, entonces empezamos a participar de la huerta y la verdad que es algo muy bueno. Y después, bueno, también empezó este proyecto de la plaza, que nos comentó y la verdad que nos gustó mucho, era un proyecto muy lindo y nosotros conocíamos el bajo y además tenemos niños conocidos también. Y fue un proyecto muy lindo que se empezó de a poco, así que fue realmente lindo. Empezamos a pintar de a poco, íbamos casi todos los días a pintar y fue muy lindo. Y hoy en día, el otro día que vimos los chicos que lo estrenaron y saber que generó un esfuerzo, ir todos los días y demás, así que fue muy lindo. Bien, bueno, ¿y en la huerta dónde está funcionando hoy día? ¿Sigue estando ahí en el terreno de Klaus? Sí, donde eran los viveros de Klaus, sí, ahí sigue la huerta. Y decías que están participando 15, 16 familias. Sí, más o menos eso. ¿Qué están sacando? Y ahora tenemos lechuga, acelga, que es lo que más se da ahora en invierno. Porque la huerta, si tuviéramos un invernáculo, sería otra cosa. Pero bueno, cuesta mucho. Estamos en una época muy difícil. En cambio, en el verano sí. En lo que es de partir desde primavera hasta marzo, ha habido lechuga, acelga, tomate, rúcula, berenjena, zapallo de todas las clases. Tuvimos sandía, melón, pimientos, todo eso. Pero bueno, ahora en invierno se cosecha más lo que se da en invierno. Claro. Porque no tenemos tal estructura. Klaus nos prestó una estructura de las que había quedado de los viveros de antes. Sí. Pero bueno, no tenemos plástico para cerrarlo. Pero pero se podría ahí también en esta de ir pechándola, ver si alguien puede hacer un aporte o una donación. Sí, todo sería genial que nos ayudaran con ese tema. Nosotros lo que tenemos ahora entre el grupo es compramos esa manta helada y le hemos puesto a las plantas. Pero bueno, no se puede tener, pongamos, otro tipo de planta que no sea la que es de invierno. Porque hay que tener más cerrado. Bueno, ¿y qué otras cosas, aparte de por ahí un poco de plástico o de manta para helada, haría falta o para la huerta o para la plaza? Por ahí alguna de las personas que escucha puede hacer algún aporte, aunque no sea del barrio. Por eso digo, a ver, ¿qué otras cosas harían falta? Para la plaza nos haría falta que hemos hecho un pedido, esperamos una respuesta buena de la municipalidad. Sí. Que nos donaron dos lámparas para poner ahí en la plaza, pero necesitamos el permiso de la MUNI para que la cooperativa nos ponga los dos postes para poner esas lámparas. Eso, y que eso sería, formarían parte como de alumbrado público, eso, claro, o sea, eso sin bajada, sin pilar, nada. No. Como si fuese la luz de la calle, claro, ¿no? Para iluminar el espacio público que es la plaza. Sí. Eso no. ¿La municipalidad donó qué cosa? No. Las lámparas las donó un vecino de ahí, sí, debajo del molino. Sí. Pero necesitamos, yo fui a la cooperativa, sí, para que nos pusieran la luz como espacio verde, como espacio público, sí, pero nos dijeron que tiene que autorizar la municipalidad. ¿Y se hizo el pedido ya al municipio? Ya se habló con la persona que está en la calle y nos quedó de contestar entre lunes o martes. Bien, esperemos que tengamos una buena respuesta y que es algo importante para el barrio, ya está la plaza funcionando, que se pueda iluminar, es importante, pasa la energía eléctrica por al lado, digamos. No es mucho. Claro. Incluso también lo que pedimos, que si alguien nos quiere colaborar con tachos para poner la basura, nos hace falta. También nos hace falta más ayuda de los vecinos o el que quiera ir a rastrillar, porque hay que emparejar, hay que limpiar bastante. Y quienes se quieran sumar, Tere, ¿ustedes tienen ya más o menos un cronograma, tienen un organizado para la semana que viene? ¿Qué días van a estar trabajando? ¿O directamente damos un número de teléfono, alguna forma de comunicación para que se contacten? Quienes se quieran sumar, sean vecinos del Bajo, que están más cerquita, sí, o vecinos a lo mejor de Nono, de otros lugares, que se quieran arrimar o dar una mano o sumarse a participar, tanto para culminar la plaza y después mantenerla, todo eso, como a lo mejor para sumarse a la huerta. No sé si el espacio de huerta también está abierto a que se sumen familias nuevas o cómo sí, es. Sí, el espacio de la huerta se puede sumar quien quiera, porque ahí van, no, eso no se vende, todo para el consumo de las personas que van. Yo siempre los invito, bueno, por ahí se prenden más los del barrio que los de afuera, porque está medio lejos. ¿Y tienen ahí días, horarios que se están juntando en la huerta? ¿Querés comentar eso? Antes los juntamos, cada uno tiene su día, o dos familias van el mismo día. Pero bueno, con el tema de la pandemia tuvimos que, y después durante la semana nos juntábamos dos veces a la semana, todos juntos a trabajar. Pero bueno, ahora no se puede hacer eso. Tenemos cada uno su día organizado, va, hace su trabajo, lo pone en el grupo, qué es lo que hizo, si sembró, si llegó, si esto y lo otro, y nos manejamos por el grupo de WhatsApp. Uh-huh. Jornadas juntos no hemos tenido desde que arrancó la pandemia. Uh-huh. Que antes sí teníamos por lo menos un jornal al mes con el INTA. Uh-huh. Con Sergio, que él venía y nos daba capacitaciones de lo que es huerta. Bien. Bueno, ahora no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia, pero sí estamos organizados así para que no nos juntemos, no se puede ahora. Bien. Y el tema de la plaza es medio similar. Por ahí los vecinos me dicen, no, ¿por qué no avisaste? Porque bueno, no nos podemos juntar un montón. Por eso yo siempre pongo en los grupos del vecino que me avisen, porque yo soy la que coordino los días para que no nos juntemos todos juntos. Que sean 4, 5 o 10 como mucho. Máximo. El máximo. Pero no es que no quiero que participen. Al contrario, quiero que participen. Pero para una buena organización siempre les pido que me avisen para yo armar los grupos. ¿Querés dar el teléfono, Tere, tuyo, para los vecinos del Bajo que se quieran sumar y te quieran contactar? Sí. Mi número de teléfono es 3544-532655. 53-2655. Perfecto. Teresita Barro. Charlamos con ella. Sí. Con las chicas ahí que querían agregar algo, sí. Sí. Vuelvo a pedir tachos de basura siempre. Ajá. Hay mucho viento a veces, estaño todavía no, pero bueno, si puede ser algo con tapa, algo así, buenísimo también, porque vemos que hay mucha mugre también. Teníamos ganas también con Tere en algún momento por ahí hacer alguna jornada de limpieza también, y pedimos a todos los que a la gente que vive en el Bajo y a la gente que visita que se lleve la basura o que la junte si ve también. Sí, también se podría hacer una solicitud a la municipalidad de Nono para que alguna de las jornadas de limpieza se lleguen con el camión y que retiren lo que sea necesario, cosa de que sea una pechadita más importante y que no quede todo a cargo de los vecinos, que está buenísimo que se pongan al hombro las tareas, pero la municipalidad también sería importante que dé una manito ahí, ¿no? Como hace un ratito veíamos acá en la plaza, que estaba el camión levantando la rama. Bueno, si hay que sacar ramas o basura, lo que sea, llega el camión de la muni y en un rato se hace más rápido, ¿no? Sí. Sí, eso estaría bueno porque nosotros limpiamos ahí, no se sacó monte, porque todo esto lo dejamos de sombra. Uh-huh. Pero se sacó todo lo que es churque más chico. Sí. Y quedó ahí en un lugar que estaría bueno si nos sacaran esa rama, porque bueno, hay vecinos que lo están usando lo que está seco. Claro, lo van a buscar para cosas, pero es muchísimo. Y estaría bueno sacarlo de ahí para que no haya peligro de incendio ni nada. Uh-huh. Porque ya ha habido ramas ahí que han ido tirando. Y bueno, eso seco lo utilizan la gente, pero bueno, lo que hemos sacado este año está todo amontonado ahí. Bueno, de nuevo, agradecemos la visita. Está el espacio todos los sábados acá, desde las 10 de la mañana hasta las 13, para lo que necesiten comunicar o difundir, usémoslo. Y bueno, de nuevo, felicitaciones por la tarea, está buenísimo lo que están haciendo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ahí estamos. Bueno, pasaba al grupo de Bajo el Molino para contar la experiencia de la huerta comunitaria en el barrio y esta naciente plaza Los Sauces, que ya la van a poder ir a conocer y disfrutar con los niños.